Rasul got that sauce in it. Se empita los labios, hoy no tengo horario. Quieres que la busque la Lambo. Esta noche coronamos, dale, párate, mira lo que pensamos. Muévete ese booty tan chulita como Anita. Tú estás dura, maní, nani, ni, ya, ya. Dame tequila, no quiero vaina. Baila, le sumo a la mini, ya, ya. Tráeme bebida, no quiero agua. Quiero maní, nani, ni, ya, ya. Tráeme tequila, no quiero vaina. Baila, le sumo a la mini, ya, ya. Tráeme bebida, no quiero agua. Ponte friki, frikitona. Tú eres una chepe, chepeadora. Ella es bellaquísima, pero no se enamora. Quiero agua.